A ver, falta un ratito para que se complete, pero ya llegado de Chacabuco, aunque ahora de Villa María, dice el hombre, la ciudad de las motitos. Claudio Nolé, ¿cómo anda? ¿Estás con Claudio Nolé? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Vengo de Villa María, pero sigo siendo de Chacabuco. Claro. No, perdóname. Por una cuestión laboral vengo de allá. Vos no podés perder tu identidad capitalina y de Versalles. Entonces decime, soy de Versalles y me mudé a Chacabuco, vengo de Villa María. ¿De dónde Nolé, Pastorini? Pastorini me reta de entrada este hombre. Y pero escúcheme. Buenas noches. Jamás se me ocurría decir a mí que no soy de Mataderos. Salvo que los 2-3-0 seguidos te hayan dicho renunciar al barrio. No, de Vélez nunca nos vamos. No, vamos. Pastorini, ¿cómo anda, señor? Muy buenas tardes, que tengamos un lindo programa. El oriundo de Chacabuco hace 5 minutos. ¿De dónde es el tipo? De Versalles. Bueno, igual, buenas noches. Estoy acá presente. Equipo completo. Versalles, en ese universo de la zona oeste de la ciudad de Buenos Aires, era un lugar fino. Sí, por supuesto. Sigue siendo. No, porque, o sea, si empezamos, iba en ascenso, no los quiero ofender a ustedes, pero iba en ascenso, me parece a mí, la cosa, digamos, de Recoleta, de esa zona. Lugano, Matadero, Linier, Barrio, ¿no? Versalles. No, ojo que Barrio Naón. Y atrás venía Devoto. Claro. Villa del Parque, Devoto. Vos alguna vez habrás dicho que era de Devoto. Porque hay momentos, así como Pastorín en un momento dijo que tenía campo. Claro. Pero ojo que Barrio Naón también es una zona. Pastorín cuando dijo que tenía campo se refería al campo de juego. Tengo mucho campo. Bueno. Claro. Porque él dijo como una hectárea. Tengo como una hectárea. Más o menos, 100 por, ¿no? Por 80, más o menos. ¿Le dije yo alguna vez? ¿Cuándo habrás dicho? Sí. Bueno, no importa, no importa. Una hectárea 100%. Pero no le se acuerda. ¿Tipo cuánto 100 por 90, 100 por 80 tenés recorrido? No importa. Programa número, Carlos. ¿Querés que subtitule? ¿Cuántos 100 por 70, 80 tenés recorrido? Por ahí, y bueno. ¿Kilometraje tenés? ¿Entiendes? Ahí vamos. ¿Eh? ¿Qué número de programa estamos? 28. Te hablo 8, hijo. Los cerros. ¿Qué es eso? La teta, digamos. Exacto. Hoy, el otro día no lo quiso decir. Hoy lo mandó crudo. El 27 no quiso. Igual te digo, gracias por aclarar, porque los cerros no lo agarran. Los cerros no lo agarran. No, digo, ¿qué tiene? Pero bueno, los locales de Quiniela, medianamente fino, te ponen los cerros. ¿Viste? En Barrio Norte, por ejemplo. Claro. Los cerros. Bueno. Arrancamos con un temita, porque tenemos tantos temas que preparamos que nos tenemos que decidir por cuál empezar, pero arranquemos con un tema musical. Yo diría, como siempre, algún el primer tema. Penal. ¿Cuál tema? Bueno, abrimos con todo, ¿eh? A ver, 4 pesos todo de propinas el grupo, mi revolución. Me mató. ¿Mi revolución? Mi revolución. Así. Ah, téngalo. Vamos a escuchar. Escuche bien. Está complicado mi revolución, Está revolucionado. Ahora vemos qué pasa. No quiere arrancar. ¿Y podemos arrancar con el otro? ¿No le? Arranquemos con María Betania, si no. Pasó con 4 pesos de propina. Mami que se rajó porque la propina Bueno, escúcheme. Empezamos con la propina. Póngame Reconvexo de María Betania, ¿puede ser? ¿Cómo no? Ahí vamos. Vamos, Nolé. Eu sou a chuva que lança areia do Sara sobre os automóveis de Roma. Eu sou a sereia que dança destemida e ara, água e folha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador? Que não seguiu o louco balançando pelo? E que não riu com a risada de Andy Warhol? Que não, e nem disse que não. Eu sou um preto norte-americano forte, com um brinco de ouro na orelha. Eu sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova espada e seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou Guita Gogó. joia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tenho escolha, careta, vou descartar. Que não ressoa a novena de Dona Canô. Que não seguiu o mendigo Joãozinho, beija-flor. Que não amou a elegância sutil de vovô. Areia do Sara sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança destemida e rara, ave folha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Señores, estamos en charlas en La Parrilla, aquí en radioparrilla.com.ar. María Betania. María Betania, Reconvexo, letra de Caetano, maestro. Muy linda canción, sí. Muy linda canción. Muy aparte linda. A mí me hace acordar, y un día vamos a hablar exclusivamente del Baba, hágame acordar. Por supuesto. Yo el cumpleañero de la semana, hay que cantar para cantar bingo acá, plantilla completa, acá, y... Lo saludamos a Fabián Vázquez, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Fabián. Gracias, gracias a todos. No, puede, no va a decir que cumple 42, nada de eso, imagino. Bueno, vos sabés que yo tengo una foto. Encendido, ¿no? ¿Está encendido? Tengo una foto en mi casa de los 5 que estamos comiendo en el ferroviario. Sí. Por ahí pasa algún vecino, alguien, ¿no? Y siempre que ve la foto de los 5 dice: el mejor conservado es Vázquez. ¿Pero sí, por qué? Sí, se guarda en la heladera. Y si los vecinos no nos conocieron. Pero se ve más joven que nosotros. Piensa que el resto. Si yo le digo, tenemos la misma edad, y dice: no, ese muchacho tiene 10 menos. Exactamente. Cuando yo le digo: somos todos del 64, salvo uno del 65. Escúcheme, con Pastorini nos ponemos peluca y ojo. Le falta pelo y le sobra otra cosa, pero ¿sabés lo que es lo que él gana? Bueno, a ver, que... con el pelo negro. Tengo una foto de todos en restaurante Don Carlos. Ajá. ¿Se acuerdan? Sí, me acuerdo, un mediodía. Sí, estamos todos bien. ¿Ah, sí? Sí, claro. Bueno, estamos hace 15 años. Bueno, no, 6 años. 15 no, pero 5 o 6 sí. 5 o 6 debe hacer. Eso fue cuando volvimos de Bariloche. Pasó vino. Cantina Don Carlos, que dejamos de ir, Pastorini. Cambió pasó? De dueño, Sí, ya sabemos, cambió de dueño, pero se sigue comiendo bien. ¿Se sigue comiendo bien? Un par de veces más y es lo mismo. Pero cambió el dueño, los mozos están la mayoría. Ya que estamos en la parte gastronómica, ¿qué vamos a comer, Pastorini? Dígalo, no se demore. Bueno. Va a mirar, lo tiene que mirar. Pero de memoria tiene que salir chorizo, el éxito morcilla, que metió este año. Bife de chorizo. Bondiola, dígalo. Las papas rústicas queridas, el tomate italiano. Se lo piden todo eso. Yo no escuché todavía. Desde que llegué no escuché. No escuché pedido. Todavía no escuché pedido. Bueno, ya vas a ver cuando venga Daniela y Trolombati. Bueno. Bueno, ¿cómo seguimos, Carlos? Bueno, el tema de la semana tenemos que hablar. Hay muchos temas de la semana que preparamos concienzudamente en la producción del programa. Si tenemos que elegir uno. Pero, por ejemplo... Ya que no está permanentemente acá Fabián Vázquez, sí. Le preguntamos cuál para él es el tema periodístico de la semana. No le dejé ni 10 segundos para pensar el tipo. Claro, tire algo. Tire. Pero, tire que acá la gente más recibe. Te repica por el repiqueteo de los medios de comunicación, obviamente. ¿Cuál es el tema de la semana? ¿Qué te imponen? Varios temas. Uno, decime uno para empezar. Uno del de Colombia. Uno de Colombia. Ahí está. Ese vamos, internacional. Internacional. Hagamos uno y uno. Internacional, el de Colombia. Bien. Y, ¿nacional? Bueno, viejo nacional, yo no estuve, el de la pobreza es... Dice, ya pasó el jueves pasado. Ya lo tuvimos, claro. De esta semana. Y de esta semana... O sea, no es que pasó la pobreza. No, pasó el tema. Pasó el debate del tema. Y lejos está de que pase. No, obvio. De esta semana a mí El de ayer, el de la reta, el ploteado del helicóptero. Ah, ya fue mortal. Me pegó, me esa pegó. No, no escuché. ¿Me no, cuentan escuché un poquito? No, no estaba. Pero bueno, a mí no, me pegó, no es grave. Dos temas para empezar. Una nota de color, sí, para, pero. Dos temas para empezar me, a charlar. Me dolió, me dolió. Vamos con el internacional, que fue el primero que mencionábamos entonces. Y el no al plebiscito por 30.000 votos de diferencia, creo. 50.000 creo que fue. Ganó por menos que Macri acá. Digamos, el no sobre el sí cuando decían que arrasaba el sí. Sí. Pero en principio lo que pasó es que fue a votar mucha menos gente de la que esperaban que vaya a votar. Parece que Colombia tiene esa cultura de votar poco. Y los sectores del no se movilizaron mucho más. Hubo a la vez una tormenta muy importante en un sector de Colombia, en un área de Colombia, no sé si es exactamente cuál es, en donde el sí ganaba ganó de una manera aplastante, pero con muy poco porcentaje. Para aguantar en donde perdía. Claro, era como el Córdoba para Macri, digamos, ¿no? Y hubo una tormenta muy importante y votó muy poca gente ahí. Ganó aplastantemente, pero con muy poca gente votando. Mirá de las cosas que depende de una elección, ¿no? De un factor climático, por ejemplo. Claro, y un resultado sorprende para el mundo entero, porque el mundo entero básicamente acompañaba, salvo Uribe y compañía, que era el expresidente colombiano, todo el mundo acompañaba el sí para el acuerdo de paz en Colombia. Claro, y aparte hubo un corte geográfico, por ejemplo, por el sí se votaba en las grandes ciudades y en la costa. Ajá. Y por el no se votaba en el campo, que era donde, y en la selva, que era donde las FARC estaban más operativas. Lo más raro, la gente con la que convivió con la FARC fue la que votó más por el no. Lo raro era que aparte estaba la iglesia metida, eran varios componentes sociales. ¿La iglesia qué decía ahí? No, la iglesia apoyaba. El sí. Generó también esta paz. Lo que pasa que uno a priori, a mí me pasó, yo cuando escuché que ganó el no, digo, ¿cómo puede ser? Pero bueno, cuando uno se sienta y en frío analiza, obviamente, a vos te están vendiendo lo que vos por ahí querés escuchar. Y están diciendo, bueno, es un plebiscito por la paz. Entonces vos decís, sí. Ahora, ¿qué hay atrás de todo eso? Ahí es donde creo que está el tema, ¿no? Porque hay cosas que no. ¿Por qué la gente del interior no votó el sí y sí la de las ciudades? No sé, la verdad que no sé, desconozco, sí. Pero que supuestamente no nos han contado todo el entramado o no lo conocíamos. No, que no lo conocemos seguro porque es un acuerdo que firmaron, aparte de un articulado impresionante, una cantidad de artículos donde incluso algunos iban a la Constitución. Incluso no se hizo en Colombia, se hizo en Cuba, me parece. Claro, porque obviamente había que ir a un lugar neutral y con personalidades en internacionales. Suiza negocia, hubo en Ginebra, en Suiza, hubo en Cuba, básicamente en varias operaciones donde iban a negociar parte de la guerra, por parte de la región y por parte del gobierno colombiano, porque había que mediar ahí para que no se profundice ningún enfrentamiento, sino por el contrario, que empezara a haber algún tipo de acuerdo, que después de mucho tiempo se logró, ¿cierto? Pero el pueblo colombiano, en su mayoría, aunque haya sido mínima esa mayoría, decidió el no al plebiscito, que no es vinculante, por otro lado. No, pero la paz sigue adelante, pero lo lastima. El tema, el efecto político es muy fuerte. Pareciera que hay dos situaciones ahí en tensión. El tema del reparto de tierras, que era una de las cláusulas del convenio. Vos me decías, Carlos, que desde la derecha eso no gustó porque había que cederle tierras a los que iban a ser ex combatientes o terroristas. No solo a ellos, sino una ley de tierra para todo aquel campesino que no tuviera tierra. Uh-huh. No solo para los los de la FARC. La gente de la guerrilla, claro. Y por el otro lado. Yo te quiero corregir, vos dijiste terroristas. Y no son terroristas. No, claro, son diferentes. Son revolucionarios. Son diferentes estados. Están en contra, digamos, que son contra. No, pero el terrorista es el tipo que pone unos sectores medio ambiente que van, revientan todo, nombrando una causa y punto. Digo, acá hay una lucha de muchísimos años. Obviamente que hay cosas desvirtuadas en el medio. Sí, hay acusaciones de narcotráfico. Claro, el tema de los narcos. Y el otro problema parece que pesó mucho es esa especie de amnistía a los delitos cometidos y a las víctimas, a la falta de reparación, ¿no? Legalmente eso, digamos, ¿cómo se puede llegar a resolver? ¿Es factible? Y parece como que siguen negociando, pero al mismo tiempo el 31 de octubre... Hasta el 31 tenemos, claro, digamos, que bueno, un alto al fuego. Me voy a meter un cachito. El único que vivió... Acá tenemos un tipo que vivió en Colombia. A ver, No tartamudees, porque vos no viviste en Colombia hace... Pero ¿cuándo vivió? Porque la FARC son del 65. ¿Cuándo vivió en Colombia? ¿Qué edad? 10 minutos tenía. 10 minutos. Un año. Y entonces, o sea, yo creo que el programa anterior, cuando ustedes me chicaneaban con relación a, no sé si el programa anterior o el anterior, con el gol de Cárdenas, con el gol de Chango Cárdenas en el centenario contra el Celtic, que yo les decía que yo tenía imágenes de estar con mi viejo en la cancha. Yo tengo imágenes hoy, después de 50 años, de mi estadía en Medellín. ¿Qué tipo de imágenes? Bueno, eso, por ejemplo, yo me acuerdo ver gente tirada en la calle que con unas úlceras, unas heridas sí, muy graves en las piernas, así, y ellos se hacían, o sea, se hacían que esa misma herida, ¿cómo es? Supure. O sea, sí, le ponían sal, cosas así. Entonces vos veías, era terrible, era muy fuerte. Ese tipo de imágenes yo la tengo. Por otro lado, yo empecé a caminar en Colombia. Sí, sí, sí. Y, o sea, tengo algún que otra imagen. Pero bueno, más allá de eso, voy a entrar en... Pero, por ejemplo, de escena de violencia. No, violencia no. Mucha gente pobre, mendigando, pero para mendigar hacían esto. O tenían heridas o se provocaba la herida. Lo que sí provocaba, el turismo es absolutamente mayoritario. Sí, pero la gente, casi nadie tiene laburo, son todos venden algo. Exacto. Bueno, en definitiva, con relación a este tema del no a la paz. El no a la paz es un montón de cosas. Por ejemplo, la irrupción de la FARC como partido político también, no se olviden. O sea, ellos con este tratado tenían la posibilidad de iniciar en la política. Eso por un lado. De hecho, había ingreso directo de diputados. Exactamente. Obligatorio, ¿no? Sí. Así que en definitiva hay un montón de condimentos que nosotros no lo sabemos. Lo raro, lo que llama la atención es que atrás del no a la paz o de este tratado no había un plan B de parte del oficialismo. Entonces ahí es donde ellos estaban convencidos que iban a ganar y ahora se encuentran sin plan B. La verdad que me parece demasiado amateur. No sé cómo lo ven ustedes. Pero fue amateur el mundo entero, porque han venido personalidades de todos lados, hasta el Papa, Macri. Pero aparte, si esto no lo festejaron con todos vestiditos de blanco, con el presidente, hay que invitar. Antes de las elecciones no lo podés invitar a Macri, sí, escúchame, es piedra. También. ¿Puedo decir una cosa? ¿No se podía haber hecho el plebiscito primero? El plebiscito era por el articulado, si es no vinculante. ¿Por qué no lo hicieron primero el plebiscito? A ver lo que quería la mayoría. Claro que sí. Y después se hacía vestido de blanco. Lo que pasa es que lo que se festejó no era el alto. No era obligatorio. No era vinculante. Al no ser vinculante. A muy pocos días del plebiscito, Claudio. Acá se festejó el alto de fuego. Acá tuvimos el plebiscito del BIE, que tampoco era vinculante, ¿recuerdan? ¿No? Con Alfonsín. Sí, sí. Que ganó el sí igualmente. Si hubiera ganado el no, hubieran firmado el acuerdo igual. Hoy se estaba arreglado. Sí. Creo yo, ¿no? Así es. ¿Usted votó? El sí, no, creo que más. No votó. ¿Usted votó que no? Nosotros me parece que no votamos. Me acuerdo que estábamos en contra. Creo que no votamos. Me parece que no votamos nosotros. Sí, estábamos en contra. Y bueno. ¿En contra de qué? Del sí. Del sí. O sea que en Colombia a lo mejor hubiéramos votado que no en ese momento. No, es diferente porque no hay entrega de tierra a ningún país extranjero, ni de zona limítrofe. Es una discusión interna. Yo hubiera votado que sí por la cuestión social. Colombia. Que implicaba todo este acuerdo, claro. Porque, sí, lo que pasa que... Hay para decir también, hubo ya dos acuerdos de muchos años anteriores con las guerrillas en Colombia, y lo que hizo el sistema político, vinculado también a los paramilitares, fue aniquilarlos. Porque cuando hicieron un acuerdo o alto el fuego, se terminaba la guerrilla, entraban, se presentaban elecciones y los mataban uno por uno en los actos electorales. Eso pasó en dos oportunidades. De hecho, eran los que iban a ganar las elecciones, por ejemplo, cuando ganó, creo que Pastrana, uno de ellos. Y los asesinaban. Los paramilitares asesinaban, que eran los mismos gobiernos, básicamente, de derecha, asesinaban a los que se incorporaban a la vida política y levantaban las armas. Por eso, después, costó tanto volver a convencerlos de dialogar. porque cada vez que lo hicieron, y muchos hoy que son revolucionarios y que apoyan los ideales de la FARC, no si mataron a alguien, secuestraron a alguien, torturaron a alguien, que son cosas que nadie apoyaría nunca en ningún lado. También tenían ese temor, que otra vez los estuvieran engrampando y claro, cuando aparecieran en la vía pública los volvieran a liquidar. Claro. Igual. Bueno, está el de la página internacional, está, me la parece página que está. ¿Quedó Vázquez? Sí. Vamos con algún temita primero y después vamos al... Hay mensaje de los oyentes. No digo ya el que introdujo Vázquez recién, que es el tema de... Sí, chiquito, pero me dolió. No, me pero dolió. Lo podemos tomar como la policía, la nueva policía, podemos charlar un poco de eso. Hasta tengo alguna cosa positiva para decir. Y también me dolió después, porque la seguridad después lo decimos, está sensible. Pará. Pero vamos a escuchar un temita musical. Dale. ¿Y mensajes de qué? Hay mensajes de sorpresa, porque la gente llama y deja mensajes. Pero escuchá hablar del micrófono. Bueno, digo que hay mensajes. ¿Ahora lo quiere pasar? No, después. Vamos con un temita musical. Vamos con otro. Elegilo vos. Uno de los tuyos, Suárez. ¿Ese está ahí? El de... ¿Cómo se dice? New Sensation, Nueva Sensación. Sí. En La Parrilla hay lugar para vos. Acercanos tu propuesta. Podés ser parte de nuestra programación. Mandanos un WhatsApp al 11 67 49 44 88 o por Facebook a Radio Parrilla. Radio Parrilla, online las 24 horas. Continuamos aquí en Radio Parrilla, estamos en radioparrilla.com.ar, esto es Charlas en la Parrilla, tema pendiente que vamos a arrancar ahora. Pero tenemos mensajes de los oyentes. ¿Sí, con los mensajes? Sí, ¿puedo sí, mandar no, puedo. Un saludo? ¿Cómo no? Poder, para bueno. Zulma, que está, nos está escuchando en Bariloche, o sea que se fue de vacaciones. Acá familia, sí, familia suya, amigo mío. Se fueron de vacaciones, están de paseo y no se escuchan, pierden el tiempo, así que un beso grande. Claro, un beso grande para Zulma, para el negro Risky y para mi querido amigo el mágico que me arregla los relojes. Qué bien. Bueno, tengo un mensaje grabado también, a ver si me lo escuchan acá los contertulios. A ver. Él era nuestro, él era del B. Calladito y sonriente, siempre. O cuando se enojaba, serio, nunca lo escuché elevando el tono de la voz, pero lo que más recuerdo de él es su sonrisa. ¿De quién habla? ¿De no. quién habla? No sé, yo... Bueno, sospecho. Yo también. Pero sospecho de que 28 hay sospecho. Hay otro mensaje, a ver si con este lo resolvemos. Hola, habla Laura. Bueno, le quiero desear un muy feliz cumple a Fabián. Y decirle que lo que más me acuerdo de él es su forma de ser. Él daba la imagen de un chico serio, tranquilo, maduro, un muy buen compañero. Bueno, le mando un beso grande, espero que le haya pasado lindo, y a ustedes también. Mandarles un beso grande y decirle que cada vez están mejor. Chau. ¿Qué me dice, Carlos? Gracias, me preocupa. Laura, un beso. Me preocupa eso de que lo tenía como serio. Sí, resulta que hoy no. Hay mensajes de saludos a Fabián Vázquez porque fue el cumpleaños esta semana, el martes. Exactamente. ¿Fue? Así que va a haber varios más, Fabián. Pero me preocupa que lo tenía. La primera fue Graciela Meira. El tiempo pasado, ¿no? ¿Qué pasa, Pastorín? Mezcla los vasos, Pastorín. Mezcla los vasos. Todo. Bueno, ahora sí, Carlos. La perinola. No, bueno, hubo un lanzamiento de una nueva policía en la Ciudad de Buenos Aires que tiene que ver en realidad con lo que ha sido el traspaso de la Policía Federal, o de parte de la Policía Federal, a la Policía Metropolitana, que en realidad va a tener otro nombre y va a ser otra policía que tampoco va a ser la Metropolitana. No es ni una cosa ni la otra. Habían hecho la Metropolitana. Que no está todavía aprobado. O sea, lo que no está aprobado es la ley en la legislatura, si el traspaso y están funcionando. El hecho es que hicieron como una especie de festejo-presentación, ¿es cierto? Sí, un acto. Donde pusieron los policías con los nuevos uniformes, por todo lo que he escuchado unánimemente, son horribles. Las motos. Motos, patrulleros y helicóptero. Y un helicóptero. Un helicóptero que sea policía de la ciudad. Policía de la ciudad, si no me equivoco. Policía de la ciudad. Todo negro. Sí, no sé. Una nueva policía, colores nuevos. Sí, color bordó. Y las mujeres, color de tipo cian, un azul, así. ¿Tipo qué? Cian, un celeste, un celestón. Ah, hay un color celeste que le dicen cian. Sí. Yo tengo un amigo que dice cian. Que si vos decís fuera de rojo, verde, azul, amarillo, negro, blanco. No lo digas. Ahí. En computación existe el cian, magenta, que es el rosa. Bueno, vamos a entrar en eso. tuvo que aclarar. ¿Por qué aclaró? La cosa es que terminó el acto. Y empezaron a desmantelar el helicóptero. No era de la policía, era un helicóptero del SAME. Trajeron un helicóptero de la salud de la Ciudad de Buenos Aires que pudo haber sido necesitado en ese momento. Es el helicóptero que ven en la autopista que a veces baja cuando hay un accidente. Falta que aparezcan para que haya Crescenti. Lo llevaron al acto, lo plotearon de policía, terminó el acto y sacaron y volvió a ser del SAME. Claro. Con el logo del SAME, todo el SAME. Propósito, digamos. Bueno, pero además ahí le van a generar una denuncia a Larreta porque, bueno, primero por lo del helicóptero es un punto, pero además porque tiene los trajes de la policía cuando no está la ley de la legislatura. que avale esa formación, el cambio de nombre, el nuevo uniforme y un contrato para comprarlos. Y él dice, no, claro que no lo firmamos todavía. ¿Y cómo tenés las muestras si no lo firmaste? O sea que ya sabés qué empresa va a ganar la licitación. Digo, sí, o va mucho o más allá del tema. O vas tema a que gane la licitación. El tema no es, quién sabe, la noticia del día. El tema es que venimos de 15, 20 días de que la gente está sensible por la inseguridad, porque le robaron a uno, le mataron al otro, y estos chistes de andar jodiendo con la seguridad, con el ploteo de un helicóptero, me parece que no era el momento para hacer estas cosas. No, yo la verdad no escuché nada. En Villa María... Bueno, no, no, hay imágenes, están imágenes, no es lo, que... Lo creo, obvio, obvio. No, es que... Aparte me parece, ya de entrada por eso pregunté, un helicóptero me parece una cosa irrisoria. Sí, está bien. Mucha chiquita la ciudad. Claro, me parece que si tenemos un accidente grande, con un helicóptero no hacemos nada, por más rápido que se mueva, ¿no? Igual tendría que haber otro tema de la semana. No, hay muchos temas que... Muchos temas. Hay temas que... Porque este vale más de 4 pesos igual, ¿eh? Es más, ¿sí? Ya está. Bueno, entonces vamos, podemos escuchar 4 pesos de propina en el grupo. Así de paso, Pastorini, tranquilo, que queda tranquilo. ¿Eh? Bueno, de mi grupo preferido, 4 pesos de propina, mi revolución. Ahí va. La pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. llevo dentro. Esa actil revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Bueno, 4 pesos de propina. ¿De dónde lo sacó, Claudito? Y a mí me gusta, veo que yo hurgueteo todas estas cosas raras, me gusta. Es lo que deja cuando va a morfar. Claro, claro, claro. No, propina, no, pero mira. Es lo que dejo cuando voy, sí, pero bueno, vieron que es una bandita linda para tener. Suena bien, cuenta, suena ¿sí? bien, suena bien. Es una banda nueva porque desde el 2000 son todos uruguayos y hay un argentino que fue a conocer Uruguay a ver el carnaval y se quedó con ellos tocando. Es una banda un poquito murguera, así, exacto, bien bohemia, como los uruguayos, como nos gusta a nosotros. Bueno, muchachos, vamos a poner otro temita. Hay más mensajes de los oyentes, A ver, dale. Hola chicos, buenas noches. Bueno, feliz cumple, Fabián. Espero que estés en el programa. Y si no, que lo estés escuchando, feliz cumple igual. Y el primer recuerdo que yo tengo con Fabián, la verdad es que lo primero que me vino a la mente fue un día de la primavera, creo que en Palermo. Nada en particular, ningún hecho en particular, pero me acordé de ese día y que Fabián estaba con nosotros. Les mando un beso grande y espero verlos pronto. Chau, chau. Alejandro Olivito, ¿qué pasó el día de la primavera? No sé. ¿Qué sabe. Fue? Solamente algo fue, o sea, que no iba nunca el hombre. Algo eso, Alejandro, gracias por los saludos. Un saludo también para Fernando, ojalá que esté mejor y que, bueno, en cualquier momento vamos a hacer el tema Cuba, ¿eh? Y ahora, después vamos natural, a poner un tema musical para dedicado a Fernando. Sí. Fernando, recuperate y vení porque las papas rústicas ya... como que tienen su ciclo, ¿no? Claro, claro, no podemos estirarlo más. Claro. Bueno, ¿cómo seguimos, Carlos? ¿No tenías otro mensaje, dijiste o no? Sí, tengo. Pero hablale siempre a este. Vamos. De Fabián Vázquez tengo el mejor recuerdo. Lo que recuerdo de él es que siempre fue muy callado y respetuoso y buen compañero, ¿no? Siempre parecía más chico que nosotros, no sé por qué esa sensación, es más, lo he visto la otra vuelta de grande y sigue pareciendo un pibe. Siempre lo quise mucho también. No tuvimos la oportunidad de vernos mucho a posteriori del egreso, pero siempre la mejor. Un abrazo para él y para ustedes. Bueno, Claudia Gasparri, ¿no? Hoy es tu noche, Fabián, venís poco, así que tenemos más. ¿Cómo mensaje? Es eso? Gracias, que Claudia, más esa, no sé, a ver, no ¿cómo sé. Es gracias. Que pareció no, más? No lo dejan hablar, dejalo que está... Primero deja que diga él. A ver, estaba bien, diciendo Fabián. Gracias y nadie lo escuchó. No, claro, gracias a Claudia y siempre fui más joven que todos ellos. Nadie le pasó, le vamos a dejar que traiga el micrófono. El más joven fue usted, Pastorini, aclare esto. Según documento, yo soy el más joven, pero bueno... Físicamente... Él aparenta menos años de lo que... El pelo negro, el pelo negro para lo mí. Lo ayuda, claro. Se mantiene bien... Lo fútbol bien, 2 veces por semana. 2 veces por semana, claro, bueno. Está perfecto. Ahora, el hecho de decir que él era serio, ¿qué quiere decir? ¿Que nosotros qué éramos? Éramos un bardo. No, no éramos serios. Porque suena como la antítesis de los demás, claro, ¿no? Claro. Era el único serio del grupo. Está muy bien, está muy bien. Estaba siempre como actor de reparto, pero estaba siempre en los quilombos. Estaba en los quilombos, pero salió un minuto antes y quedaba bien, ¿viste? Ojo, ¿eh? Bueno. Yo creo que fue el primero que largó la estufa, mirá. Sí, sí, yo creo que sí. Roberto, si está escuchando, sabe, hoy le conté lo de la estufa. Puede ser. Salvamos a Roberto. Y a su señora. ¿Roberto se lo busca? No, Roberto es un compañero de trabajo que viajó conmigo. Ah, bien. Y en su momento dejaba mensajes, ¿eh? No, sí, nada que ver con adiós, no tiene que ver con un adiós Roberto, ¿no? No, no. Y no sé, no sé. Tanto había. Pero ha dejado varios mensajes. ¿Qué digo, viste? Tanta yunta, yunta. Sí, güey. Bueno. ¿Viste? Son como Batman y Robin. Bien, mejor que una oveja. ¿Cómo sigue, Carlos, esto? Bueno, dejémoslo, este tema más político. Y después cambiamos la onda. Sí, recién estábamos... hablando. Sí, teníamos tanto. No, lo que pasa es que me apabullan los temas. Me apabullan los temas. Sí, sinceramente, es así. Pasó el ploteo. ¿Cuál era el tema? Pasó el ploteo. No, recién estábamos. El ploteo ya fue. No, recién estábamos. Hablamos del tema internacional en Colombia. Hablamos del tema de la fantochada de seguridad de Rodríguez Larreta ploteando el helicóptero. Lo de la pobreza ya le dijimos a Fabián que el bono nos faltó. Lo hemos hablado la semana pasada. Tenemos lo del bono, el acuerdo CGT-gobierno que no existe. Salen diciendo va a haber un bono a fin de año. A los 5 minutos sale Frigerio, Pradgay, todos. No va a haber. No, Pastorini, que me tiró la primicia el jueves pasado, me dijo 5.000 pesos. Ya están hablando de 2.000 y no se para cierra todo. El bono se va a cerrar por gremio, nada más. Ya comercio cerró. Yo creo que el bono lo van a terminar. ¿Cerró en 2.000? Sí. Yo creo que el bono lo van a terminar pagando los trabajadores, como nosotros el sábado para ir a Chicago al Boy, que nos van a cobrar 100 mangos extra. Como viene este gobierno, ¿qué quiere que te diga? Lo que han logrado en tan poco tiempo es algo que no había pasado en los últimos años, más allá de la puja sectorial, que es lógica cuando alguien pide y el otro no quiere dar mucho, pero lo que han logrado es que hasta que haya algún tipo de enfrentamiento, porque ahora el trabajador necesita mucho más, pero a la vez hay una situación de muchos comerciantes, en el caso del comercio que vos nombrabas, que no puede dar más. Porque no está vendiendo nada. Entonces están generando un enfrentamiento que antes no existía, en estos últimos años no existía en la Argentina, en esos términos, de sectores. Porque estaba la puja, el trabajador pedía, y el comerciante, como vendía mucho, podía dar. Tenía la posibilidad de seguir generándole una mejora en el salario al trabajador que tenía. Ahora están más, me parece, con la premisa Pradgay, ¿no? ¿Qué quieres, cuidar el salario o tu puesto de trabajo? A veces se daba igual sin acuerdo del gremio, se daba una bonificación porque la fiesta, por X. Eso lo disponía el ejecutivo. Pero no sé, en tu caso habías vendido bárbaro, vendiste 200 computadoras, dijiste. La parte sindical de este equipo, ¿qué opina? No, opino, está bien lo que está diciendo. Realmente era así, hoy la presión que existe sobre los trabajadores es mucho más grande, más fuerte. Hoy de movida tenemos desempleo, no desempleo, sino gente que se ha quedado sin trabajo, ¿eh? Que sí, bueno, me ponen cara, desempleo, sí, bueno, los han echado. Pero bueno, digamos que yo lo he dicho en algún otro programa, una de las virtudes de Néstor fue abrir las paritarias. Hoy no tenemos paritarias. Y creo que hoy la CGT dividida como está y están peleando por un bono, está bien, peleemos por un bono, pero el bono es para hoy, muchachos. Peleemos por reabrir las paritarias. Claro, ¿no? que eso donde uno para se todo sienta, el año siguiente. Claro, el donde uno se siente y puede pactar su aumento. Claro, no. Yo quiero recordar algo nomás, ¿no? No en el estilo que lo hace habitualmente Marcelo Andrés. Violento. Marcelo Andrés que dice, ¿estás arrepentido? No, pero quiero sí recordar algunas palabras mías, que está mal hacerlo también, pero lo quiero recordar. Cuando yo decía, por ahí me decía alguno de los compañeros en la mesa, no va a haber cambios fundamentales en las políticas que viene habiendo de mejora del salario, paritaria, empleo, los cambios por ahí van a ser más institucionales, en la justicia, algún matiz diferente, como puede tener cualquier gobierno nuevo. Y yo decía, no solo que va a haber cambios, sino que van a ser abruptos los cambios. En pocos meses no liquidan. Yo creo que lo que está pasando. Yo creo que no, el error no está en las paritarias, en todo eso. El error para mí está en que ellos tendrían que haber generado, ¿me entendés? Generar trabajo, generar esas cosas. Y no estarían en estos problemas, no saltarían. Pero ¿cómo van a...? No es, a ver, lo que pasa es que es un círculo... Es que no cierra. Si ellos quieren dar bajo salario, necesitan desempleo. Porque si no, Pero ¿qué más está en un bajo salario cuando hay empleo para elegir? La gente no estaba esperando una vez que cerró una paritaria en marzo. La gente no estaba esperando que se reabra en diciembre porque no alcanzó. Porque hay 30% estaba pensando que en marzo cerró una paritaria y que las cosas iban a mejorar porque iban a entrar. Yo no sé qué pensaba la gente. Inversiones de afuera, se iba a generar mucho trabajo y las cosas iban. Yo lo que creo. No iba a ser necesario. Lo que yo creo. Y acá lo que fracasaron fueron en generar, en producir, en traer inversiones. Pero no fracasaron, pero, eso es imposible. Para. No hay que fracasar, no, era mentira. Era mentira. A ver si nos vamos. Una cosa breve nada más. Sí. Hoy tienen un problema fiscal. No, entonces dicen, no podemos dar aumento, no podemos dar. Bueno, el problema fiscal lo generó este gobierno, porque no existía, al quitar las retenciones, a la minería, al campo, a la producción industrial. A ver, fíjate una cosa. Acá no hay errores. Acá están preparando el territorio para que en algún momento, si esto, qué sé yo, de alguna forma, si venga alguna elección, alguna inversión. Ahora, yo les conté el otro día, cuando vinieron unos familiares chilenos de mi esposa, y le pregunté, decime más o menos, ¿cuánto es un sueldo mínimo en Chile? Y él me dijo aproximadamente el equivalente a lo que son 5.000 pesos nuestros. Entonces, nosotros tenemos que recordar que teníamos el sueldo en dólares, el sueldo mínimo en dólares más caro de la región. Y eso es lo que están haciendo. Están preparando el territorio, tienen que bajar los salarios, porque si no, no te va a venir nadie. No, pero eso ya con la devaluación, así todo, o sea, con el mercado interno partido en dos o destrozado, lamentablemente es muy difícil. Con la devaluación, ya bajaron el salario en dólares. Ahí ya estaba eso. Por eso fue en diciembre, en enero. No les alcanzó, Fabián. Porque nunca les va a alcanzar porque quieren todo, muchachos. Ese es el problema. El problema no es reactivar. No hay manera de reactivar. No les interesa reactivar. ¿Cómo vas a reactivar y abrir indiscriminadamente las importaciones? Por eso no. ¿Cómo querés mejorar la economía regional que prometiste si abriste las importaciones y ahora se importa? Zanahoria. Se importa en frutilla. Naranja. Hasta Mónica y César están enojados. San Pedro, que tiene que tirar la naranja. Sí. ¿Viste? Por la ruta. Digo, es imposible buscar algún tipo de reactivación. Las inversiones que van a venir, muchachos, van a ser inversiones financieras, capitales golondrinas que vienen a seguir y se rajan. Como explicamos en aquel programa, el tema de las LEVAC, cómo pasan de dólar a pesos, compran LEVAC, vuelven y compran los dólares y se rajan y después vuelve a aumentar el dólar. No te olvides que el dólar hoy está a 15, ¿no? Había bajado a 14, pero no se olviden que había llegado a 16. Sí, sí, hoy. Alguien hizo negocio con todo eso y no fuimos ninguno de los cinco que estamos acá. Seguro, no, eso. Y no porque somos tontos, sino porque los negocios los hacen otros, ¿no? Seguro. Entonces digo, el tema es a dónde se apunta, cuáles son los objetivos. Los objetivos no son mejorarle la vida a los que menos tienen, porque las medidas que tomaron hasta ahora, ninguna fue dirigida hacia eso. Igual, de todas formas, digamos que van a seguir avanzando mientras la CGT siga dividida y mientras cada uno patee para un lado. La CGT ya no está dividida, está unificada. No sé, yo dudo, ¿sabes qué dudo? Porque me parece que hoy lo escuchamos, gente que le han prometido que han comprado. Un pacto por lo menos hasta marzo del año que viene. ¿Y ellos le van a dar de comer a la gente mientras tanto? Y no, bueno, pero ponen. Son los traidores, entonces. Bueno, terribles traidores. Bueno, pero para mí ellos. El año pasado hicieron 5 paros. Bueno, por eso estoy diciendo. ¿Por qué? Por ganancias. Ahora dicen las prioridades son otras, dijo hoy Pablo Moyano. Por eso ahora las prioridades, vio, dice. Escuchame. ¿5 paros nacionales? Claro, 4 o 5 paros nacionales hubo. Aunque yo te puedo decir. ¿Cuándo fue? ¿Esta semana o la anterior que se reunieron con el gobierno? Esta semana fue. La semana pasada y con los bonos. En sí, en escrito, en papel. Nada, ¿qué quedó? Nada. Y ahí te das cuenta. El gobierno se los desmintió. Ahí te das cuenta que no, que hay un pacto. Entonces se quedan con la guita de la seguridad social y con eso entregan a la gente. Claro, igual te puedo decir que ahora la prioridad es los que menos tienen. Los jubilados, los que no tienen trabajo. La presidenta del gobierno anterior le decía: muchachos, no pidan las ganancias hasta que no podamos resolver el problema hasta el último argentino. Después empezamos con las ganancias. No lo aceptaron, le hacían los paros. Y le señor Cacho, yo entiendo un poquito el tema. Entiendo un poquito este tema. No nos olvidemos que el primer día de gobierno de este muchacho le liberó parte de lo que se llama el APE, que es en ese momento eran cerca de 26 mil millones de dólares que les retenía el gobierno o el Estado a las obras sociales, específicamente en por tratamientos de enfermedades, ¿cómo se dice? Cuando son muy... demasiado complejas, en definitiva. Lo que pasa es que eso le retenía al gobierno, porque en definitiva eso, si no, se lo fumaban todas las obras sociales, lo sabemos bien clarito, cabezón. Entonces, el primer día de gobierno, lo que hizo este muchacho es liberarle parte de ese fondo. Y los anestesió. Y los anestesió, entonces sí, están todos comprados. Sí, pero y después, hace poco, hará dos meses, antes o fue hace más dos o meses, menos, de las cuotas. Con el tema de del veto de la ley antidespidos y todo eso, sí. Posterior a eso les liberó otra parte más, o sea que están comprados. Estos dirigentes del trabajo están comprados. Entonces no se ponen de culo con el gobierno. En realidad están enojados. En realidad están enojados. ¿Por qué? Porque le promete el gobierno, le vamos a liberar los pagos del APE. Pero ¿qué pasa? Cuando llega el momento no se lo libera, se lo están liberando a cuentagotas o en cuota. Entonces, digamos, suficiente, como que se siente engañado. Mirá lo presidencialista que es este sistema que tenemos nosotros, que un gobierno que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, simplemente con la billetera te domestica al sindicalismo, a la oposición peronista, porque las leyes bien o mal salen. Y hace 20 o 30 años no salían, sí, acordate, bueno, Alfonsín, con la minoría de la Rúa, con la flexibilidad laboral. Claro, lo que pasa es que fíjate cómo cambió, ¿no? Bueno. En 10, 15 años, cómo se fue hiperpresidencializando. No me lo hagan repetir. No, igual hoy estábamos hablando antes de empezar el programa. Creo que la falta que tiene el país es de dirigente. Dirigente en todos sentidos. Y en Vélez Arfield también. En Vélez Arfield también. En la renovación de dirigente. Claro. Hablábamos de comercio. ¿Cuánto hace que está hombre? ¿Puedo hacer una revelación al vale del ¿cuánto delito? ¿Cuánto hace que está acabado? A ver, 40, no, una revelación. Salió, pero está liquidado. Tengo que hacer una revelación al borde del delito que involucra gente de esta mesa. A ver. Me pagaron un honorario en dólares, entonces fui a una pequeña cueva, ¿no? Ilegal eso. Ilegal, pero menos ilegal que hace, ¿no? Perdón, no es la que desapareció el empleado, ¿no? No. Bueno. No, esta es una cueva cerca de casa. Estoy tranquilo. Hay un policía a la puerta. Hay que cuidarla. Ilegal. Bueno, la señorita que me cambia, me canta el número 1540, creo que está me bien, dijo. 1540. Cuando me va a pagar, le digo, menos mal que no te dije de qué cuadro soy, porque por ahí me pagabas menos. Tenía un escudito de Nueva Chicago. No me digas. Digo, no sé si conocerás Nuestro benemérito. Por supuesto, lo sigo siempre. Así que la chica... No, después te paso la dirección. Y le dije, dice que sale la tele, no, un delincuente, dice. Así que si querés, después te paso la dirección, que te va a pagar 20 centavitos más. 15.60 le sacamos. Doctor Suárez, ¿por qué tuvo que ir a una cueva si hoy se puede comprar o vender eso? Ah, ¿en el banco te dan menos? Claro, te dan un peso menos. Por ejemplo, en el banco te lo pagan 70, 80 centavos menos. Bueno, doctor, no hace falta que haga apología. Bueno. Claro, no hace falta. Pero mirá si por ejemplo Ritondo está escuchando el programa. Nos meten cara a todos. Bueno. Vaya y detenga al doctor Suárez, te claro, dice el tipo. Claro. El tipo estaba invitado en un programa de televisión. ¿Cómo fue? Le cagó la nota a Bonelli. Para mí estaba rearmado. Pero no importa, había un arrepentido. Y entonces Ritondo llamó a la policía y dijo, métalo preso. Ahora, igual me gustaría que me expliquen cómo hizo tan rápido para que intervenga un juez o un fiscal y el tipo esté preso. Porque vos no podés llamar a la policía y detenerlo como ministro. ¿Tiene esa atribución? No, no la tiene. Que me expliquen un poquito, ¿no? No la tiene, pero llegó la policía y se lo llevó. Dicen que él llamó a Martino Campo, el jefe de la policía de la capital, y le dijo, traigan a la policía y detengan a este señor. Eso es un abuso de poder, ¿no? Puede ser en capital que sea más rápido eso. Es lo que dijo que la obligación de denunciar por ser. Mi pregunta es: ¿cómo denunció tan rápido? ¿Hubo un juez, un fiscal y el tipo preso en 10 minutos? No, después le avisan, pero en capital puede pasar. No, puede pasar todo. Yo no creo, porque estuvo un trámite muy burocrático, ¿no? Y ahora vamos a hablar de lo que le pasó a los chicos de la Garganta Poderosa, porque hay un segundo capítulo, ¿no? Sí. Bueno, son las 9, muchachos. ¿Sigo con algún mensajito más, puede ser? Dale. Adelante. Ahora sí, buenas noches. Para hablar de nuestro querido compañero Vázquez, lo que puedo decir es que recuerdo que la primera vez que estuvo con nosotros y se sentó adelante de Mónica y mío, quisimos hablar con él, preguntarle algo y le golpeamos en el hombro. Y sin mirar nos decía qué, y no recuerdo qué le preguntamos, pero contestó sin darse vuelta, no fue capaz de mirarnos a la cara de la vergüenza que tenía. Un divino. No todos son rosas. Ah, bueno, ahora acabo de palito. Yo estaba con vos ahí. Es chiquito. Pero este es Silvia Gio. Silvia Gio, primera vez que deja un mensaje, creo. Sí, un beso para Silvia y para Mónica, si está escuchando también. Bueno. Pero mirá vos, viste que no era tan. No todos son rosas. Bueno, muchachos, son las 9. Yo tengo otro mensaje. Roberto dice que la felicidad está a la vuelta de la esquina. Un filósofo. Un filósofo. ¿De qué esquina? No se sabe. No se sabe. El problema es encontrar la otra esquina. El problema que acá había visto estaba la visa de cinco esquinas. Claro, en la de esquinas sonar. Claro, ojo. Encontraste con la amargura, la tristeza, qué sé yo. Vamos, un temita musical. Dale. Un temita musical. Nos quedaba pendiente el tema. El de Fernando también. Señor, la vida de su sueño. Claro. De Fernando, digo, de un homenaje al marido de Alejandro Olivito. Dedicado a él, dedicado a Fernando. Vamos. Cuenta que todo es mentira. En La Parrilla hay lugar para vos. Acercanos tu propuesta. Podés ser parte de nuestra programación. Mandanos un WhatsApp al 11 67 49 44 88 o por Facebook a Radio Parrilla. Radio Parrilla, online las 24 horas. Comunicate con nosotros. Mándanos un mensaje de Facebook a Radio Parrilla. Radio Parrilla. Todo el día con vos. Ahí está, radioparrilla.com.ar. Esto es Charlas en La Parrilla. Tenemos otro mensaje. ¿Cómo estamos hoy? Muchachos, por mandarme saludos. Ya estoy casi mejor, mejorando. En cualquier momento voy por allá a cocinar, que se viene la comida cubana para ustedes, Bueno, esa charla a La Parrilla está muy buena, Todos los jueves lo escuchamos. Saludos a todos. ¡Qué grande, Fernando! ¡Qué bueno! Un abrazo que se ponga fuerte, fuerte, así viene a cocinar. Bueno, ¿y qué estábamos? No sé. ¿Algún tema que había quedado pendiente, dando vueltas? En un ratito se viene, como siempre, el bloque musical de Pastorini. ¿Querés adelantar el grupo hoy? Está medio ahumado el hombre. Lo que pasa es que ando un poquito resfriado nomás, pero está todo en orden, bien, bien encaminado el asunto. ¿Querés que diga lo que querés decirlo? Decirlo, pero el avance solamente, después lo vamos a... Hoy vamos a tocar un grupo que se llama Rata Blanca. Bien duro, volvemos al rock hoy. Dejamos el populismo un poquito y vamos al rock. Volvemos al rock, bien. Pero Fabián Vázquez había elegido... El homenajeado. Un temita también, claro, el cumpleañero de la semana. Y porque me decía, bueno, que algunos que habíamos pasado muy poco acá, ¿no? ¿De quién me habías pedido? David León. De David León había pedido Vázquez, a ver si lo tenemos por acá, Quiero regalarte mi amor, ¿te gusta ese? Dale. ¿Puede ser? ¿Escuchamos ese? Dale. Dale, va. Haré un tema nuevo, pero no, comunícate con nosotros. Mándanos un mensaje de WhatsApp al 11 67 49 44 88. Radioparrilla.com.ar. Radio Parrilla, online las 24 horas. Es la hora 21. 13 minutos. Temperatura actual, 16 grados. Continuamos entonces en Charlas en la Parrilla, aquí en radioparrilla.com.ar. Tapando. Bueno, ahí está. Se están jugando las eliminatorias, muchachos. ¿Cómo salieron los partidos? Y te cuento que Ecuador le ganó 3-0 a Chile. Lo liquidó a Chile. Baile, ¿no? Dicen que fue baile, yo escuché un poquito. Lástima, esto, sí. Esto certifica que no hubo actitud en la final con Chile. No, en 53 minutos, Uruguay le está ganando 2-0 a Venezuela. No tendrás los goles, no. ¿Cómo no voy a tener los goles? En Ecuador, Chile, no, ya te digo todo, no tengo ninguno. A ver, dale. Te digo todo. Tiene todo. En Ecuador, a los 19 minutos, Valencia, a los 23, Ramírez, a los 46, Caicedo. Franklin Caicedo, ajá, conocido, ¿no? Sí. En Uruguay 2, Venezuela 0, a los 29 minutos Lodeiro, el jugador de Boca, y a los 46 Cavani. Ah, ¿es un gol Cavani? Mirá. Yo la verdad que hace años no escucho que un gol Cavani. No, y sí, hace rato. Juega en Europa, en el Paris Saint-Germain. Sí, ahí no sé si hace goles. En 42 minutos, Paraguay empata de local 0-0 con Colombia. A las 21:45, Brasil con Bolivia. Y a las 23:15, el plato fuerte de la jornada y el que más nos interesa, en Perú, Argentina. Y sin Messi, ¿no? Exacto. ¿Por qué decía lo de la actitud, Fabián? Y porque 3-0 Ecuador sobre Chile me parece mucho resultado para el campeón de América, que es Chile. Ahora, a mí me parece que está como revalorizada la actitud, porque yo estoy seguro que si nos ponen a nosotros cinco a jugar contra Brasil, la actitud no nos va a faltar. Lo que nos va a faltar son piernas, fútbol, ¿viste? A mí me parece que con actitud no se gana. Yo pienso que ese partido faltó actitud. O Torini, ¿estamos hablando del de Chile o el de Estados Unidos? El de Estados Unidos. Ay, Dios mío. Pero erramos un penal, el parrillero, boludo. Qué cosa increíble, la verdad. Las cosas de actitud. Actitud. Qué cosa increíble. Actitud, concentración, de última, en vez de... Sin ganas a ese nivel. Concentración en el juego. Hubo mucha concentración en el juego. Lo que pasa es que... Soy técnico, usted sabe que soy técnico. El partido iba 11 contra 11, quedan 10 contra 11. Le echan a un jugador Chile, pierde un jugador. Argentina tiene 11 jugadores y tenemos el problemita del número 3 de Argentina, el rojo, que se hace expulsar. ¿Y eso qué es? ¿Y qué es? Y usted es técnico, dígamelo. No, pero hay un montón de cosas paralelas. No estaba manejada. Chile le encontró la vuelta, en cierta forma, Argentina en las dos últimas finales. No nos olvidemos que en ese mismo campeonato, en el último, ¿no?, en el centenario, en el primer partido Argentina lo había pasado por encima. Y bueno, ahora Argentina, sin Messi. Lo había pasado por encima. Ahora vos llegás a la final con un problema físico importante, con jugadores lesionados, con... qué sé yo, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? No se puede decir así ligeramente que no hubo actitud. Actitud siempre hay. Yo te digo que nosotros podemos haber estado tristes por no haber ganado la final, pero los jugadores aniquilados, olvidate. Porque vos pensás que Messi no tendría que jugar. No, sí, tiene que jugar, es el mejor. No. Yo digo de que la final con Alemania en Brasil se puede ganar, se puede perder. Es Alemania. Esto era Chile. Y este Chile, campeón de América, es el que jugó hoy contra Ecuador. Y Ecuador le metió 3 goles. No es que ganó Ecuador hoy 1-0 a Chile. Pero Ecuador es un equipo difícil de local, ¿eh? Pero vamos a suponer que le hubiera ganado 1-0 y luchando y todo eso. Bueno, perdió Chile 1-0, es una cosa. Le ganó 3-0 con un baile terrible. 3-0 quedó corto el resultado. Le podía haber metido 5. Ecuador. Entonces, a mí me parece que el partido de Brasil, la final con Alemania, puede ganar cualquiera de los dos. Es Alemania. Yo lo respeto, listo, ya está, me callé la boca. Perdió con Chile, mala suerte, allá en Chile la final, me callé la boca. Acá en Estados Unidos algo pasó, porque los chilenos estaban concentrados en lo que tenían que hacer. En lo es que como tenían. Que nos tomaron el tiempo también, ¿eh? Y Argentina no tenía, no estaba concentrada, o no tenía actitud, o le faltó algo. ¿Cómo lo ve Carlos todo esto? Yo lo escucho al técnico, lo respeto al técnico. No, pero yo creo que más Argentina, de eso no puedo hacer. Yo creo que a Argentina le faltó decisión, le faltó quizás otro tipo de impronta para jugar el partido con Alemania-Brasil, donde quizás nunca nos contaron y quizás a Messi le pasaba algo y Messi no podía hacer otra cosa más que caminar, o por ahí fue la estrategia de Sabela que Messi camine. Distrayendo a los entrar supresivamente, cosa que no hizo nunca, por lo cual describe un poco de esa versión. Y ese día sí me pareció que Argentina, con otro tipo de no de actitud, porque los jugadores estuvieran asustados ni hayan corrido, ni no, sino una actitud más de llevarse por delante al rival, quizás a Alemania le podíamos podido tener su resultado. No me pareció que faltara eso en ninguno. Cerca de ganar. No me pareció que pasara eso en ninguno de los dos partidos con Chile. De la final de Alemania no voy a hablar porque me parece bárbaro. Ganó Alemania. No, ¿qué tiene que ver? Ya está. Yo creo que si Argentina hubiera hecho un poquito más, le ganaba el partido. También, sí, con Chile, oportunidad. Con Chile perdió por penales. ¿Qué crees? O sea, no. No sé, yo la de Estados Unidos, con un hombre de más. Es como que no estaban en tema. No estaban. Yo estoy mirando lo que dice, lo que hace el hombre en la parrilla. ¿Qué hace el hombre en la parrilla? No, va bien. Mirá cómo hace. Ah, está con unos tomates. Yo la de los tomates no la tengo mucho. Claro. No, los tomates son espectaculares. Sí, porque yo lo que sí, las papas esas se las conozco, pero los tomates no. Como técnico tendría que estar en la parrilla. En la parrilla. Y como parrillero tendría que ser técnico. Bueno, muchachos, tengo un mensaje más, me lo quiero sacar de Paraná. Es de Silvina Rodríguez. Primero, Laura Goglia dice que nosotros no éramos como Fabián. ¿Pero por qué? ¿Por qué eso? Porque como que el tipo era más noble, más bueno, no se sabe bien. No, pero no era queda claro. Lado, no Fabián queda. Y por el otro lado el resto. Pero no era así. No era así. No era. Sabemos que no era así. No, pero no era así en el sentido que piensa que él estaba todo el tiempo con nosotros. Por eso te digo. Pero era así. A ver qué dice. Me encantan todos los serpientes. Tal cual. A ver qué dice. Ojo, lo confundí con víbora. Que No. El último mensaje es sobre Fabián. Hola chicos, buenas noches. Ante todo, un beso especial a Fabián. Quiero que sepa que el recuerdo que tengo de él es el de un chico tímido, que en realidad no sé si lo era tanto, pero era la sensación que me daba a mí. Nunca lo pude tratar muy a fondo, como en realidad creo que a ninguno de ustedes, pero de todos tengo el mejor de los recuerdos. Están todos en el corazón, como digo siempre. Un chico tímido y calladito. Muy calladito. Le mando un beso. Silvina Rodríguez, calladito sí. Sí, pero tímido, no sé. Yo acá a la única que banco. Encantador. Sí. A la única que banco es a Silvia, que me parece que es la única que dijo la verdad. Le sacó la ficha, sí. La demás estaban todas, creo que equivocadas. Subyugadas con el tipo. Bueno, sí. Terminaron los mensajes para Fabián Vázquez. No sé el parrillero cuando estará en condiciones, Carlos, de iniciar su segmento. ¿Ya está o le damos un...? ¿Puedo mandar un saludo antes? ¿Pastorini? ¿Puedo decir otra cosita? Sí, a ver. A ver, chicas, a ver si nos entienden un poquito. A ver cómo era la cosa. La gran mayoría de las cosas que hemos hecho nosotros eran... Se elaboraban primero en la mente del señor Fabián. Y nosotros lo que éramos... Ejecutores. Éramos ejecutores, pero él era el que nos hacía, él nos decía lo que teníamos que hacer. El titiritero. O sea, que parece que era serio. Que era el que la vendí y no tomaba. La cabeza tenía un mate increíble, estaba medio chalín. ¿Cómo? Medio ¿qué? Galleno. ¿Este? Sí. En Bariloche explotó. En Bariloche explotó y antes también. No sé, pero no muchas sé. Cosas que hemos hecho nosotros, muchas de nuestras travesuras, eran pergeñadas por este señor. Ninguna duda. Así que bueno, mientras Pastorín se va a tomar el vasito ahí para prepararse, prepárese, haga todo lo que usted, la ceremonia esa que hace usted, yo voy a mandar un saludo muy especial para al señor Cabezón. ¿Nos está escuchando? Dice que sí, le mandamos un abrazo. Un saludo. Yo para empezar, sí. No le creo. Bueno, sí, no está listo. Si es verdad que mande un mensaje. No, mandó. Si es verdad que mande un mensaje al teléfono que vamos a pasar ahora. A ver, escuchalo bien y si me mandas el mensaje te voy a creer, porque todavía veo tu manito, la palma de tu mano veo todavía. Que lo estrene el número. Ahí va el número. Comunicate con nosotros. Mándanos un mensaje de WhatsApp al 11 67 49 44 88. Radio. ¿Lo escuchaste? Ahí va de nuevo. Comunicate con nosotros. Mándanos un mensaje de WhatsApp al 11 67 49 44 88. Radioparrilla.com.ar. ¿Pero qué cosa? ¿Qué le está ofreciendo a Pastorini? Pomelo Neu Cunnington, ¿qué es eso? Para que se refresque un poco. Bueno, no sé. Vamos a ver si llega mensaje. Ahora vamos a poner el teléfono y vamos a ver si llega. Pero ahora va a escribir. Se lo levantó de vuelta el columnista. Yo no lo saludo. El columnista está preparándose, está haciendo la ceremonia que hace él siempre. ¿Por qué no viene y pide un tema y vuelve? Bueno, vamos con el tema entonces. Pará, vamos con el tema este. Ahí vino. Esperá. Tenemos un tema sorpresa. El que escuchaba de pibe, o sea, ahí está. A ver. No, lo dije yo, Vos lo dijiste, ¿cómo se dice eso? Alice Cooper. ¿Y cómo se dice el nombre ese? Alice Cooper. No, ¿cómo se dice el nombre del tema? Alice Cooper. ¡Soy estúpido! Ahí está. Hey, stupid, what you trying to do? Ahí está. ¿Qué escuchábamos, Carlito? A ver, ¿me decís? Alice Cooper, algo estúpido. Hey, stupid. Ahí está. ¿Todo bien el tema, Fabián? Inglés de último momento. Está bien el... casi el micrófono. ¿Bien el tema? Me gustó. Acá el oyente dice que... De la sí, costa. El oyente de la costa dice, sí, los escucho. Estaba manejando. Y dale, Narigón. Claro, pasale de vuelta el número. Pasale, ¿no? Que te pases el número de vuelta. Estaba manejando, ¿qué escuchas? ¿Está manejando? ¿Y por qué no? Está escuchando en el estudio. La aplicación en el teléfono. No cambia. Sale el número de vuelta. No cambia. ¿Vos querés que te pase el número de nuevo? Te paso el número de nuevo. Tanto tráfico en la costa no debe haber, supongo. Va. Escuchá. Mandanos un mensaje de WhatsApp al 11-67-49-44-88. Radioparrilla.com.ar. Como yo sé que te cuesta, te lo voy a pasar de nuevo. Online, comunícate con nosotros. Mándanos un mensaje de WhatsApp al 11-67-49-44-88. Radioparrilla.com.ar. Bueno, ahí está. Ya lo escuchó, ya puede mandar el mensaje. Online, las 24 horas. Basta, Pastorini. Es su momento. No lo dilate más. Con pomelo y todo. Pomelo como capuzote. Con pomelo. Pomelo. Bueno, arrancamos entonces con Rata Blanca. ¿Qué pasó? El cable más largo. Más largo el cable, bueno. Apunte bien, apunte bien, por favor. Estoy apuntando bien, señor Cachito, que esté tranquilo. Bueno, Rata Blanca. Debutaron en el Teatro de Luz y Fuerza ante 600 personas el 15 de agosto de 1987. Walter Giardino, ese era oriundo de... El mejor guitarrista. Que... Oriundo de... Uno de los mejores guitarristas, creo. ¿Oriundo de Lugano? De Lugano, sí. Oriundo de Lugano. Armó este grupo metálico tras su frustrado paso por B8. Y pasaron casi 2 años de ensayos antes de salir a tocar. Ahí tenés lo de B8 que vos decías, doctor, cuando veníamos. Pero B8 era gente de Devoto, de por ahí... ¿Eh? Eran gente de acá, de esta zona, digamos. ¿Qué de la tiene zona? Que ver? Porque, ¿qué pasa con...? No, que el doctor me dijo que no sabía quién era el que había pasado de B8. Ah. Bueno. Bandas que competían en ese momento. Exactamente. Claro. Bueno, participaron del Festival Halley en Obras junto a La Cranja y Kamikaze en junio de 1988. Ese año lograron editar el álbum debut, que tuvo 2 temas de difusión, Chico Callejero y El Sueño de la Gitana. El primer disco de la banda fue presentado el 18 de diciembre en el Teatro Alfil. ¿Podemos ir con El Sueño de la Gitana, Cachito? ¿Con cuál quieres ir? El Sueño de la Gitana. Si te lo mandé, no sé si te lo mandé. Sí, tenemos Talismán, tenemos Solo para Marte, tenemos... Ah, no te lo mandé. Ese. Tenemos Noches sin Sueño y tenemos... Bueno, dale Mujer Amante. Dale Mujer Amante. Mujer Amante. Estrella fugaz que enciende mi ser, misteriosa. va, misteriosa mujer. Dejaste en mí lujuria total, hermosa y sensual. Corazón sin Dios, dame un lugar en ese mundo tibio, casi real. Deberé buscar una señal en aquel camino por el que va. Radio Parrilla, online las 24 horas. Bueno, seguimos con Rata Blanca. A comienzos del año siguiente, Adrián Barilari reemplazó a Saúl Blanche y se incorporó Hugo Bistolfi en los teclados. Con esa formación editaron Magos, Espadas y Rosas en 1990, que presentaron masivamente en el show de Ian Gillan, ex Black Sabbath, y en Obras. Los dos temas más escuchados fueron La Leyenda del Hada y del Mago y Mujer Amante, que acabamos de escuchar. con su estilo soft metal, alcanzaron en 1991 su pico de mayor popularidad al vender más de 200.000 copias de sus tres discos, apoyados en sus 120 shows por todo el país. El año se coronó con un concierto en el Perito Moreno, perdón, en Vélez, ante 30.000 personas, con Ataque 77 como telonere. Sí. La primera vez que vi 30.000 personas en la cancha es de Es un chiste que hacen con todos los recitales. Todos los programas hacemos el mismo chiste. Sigue adelante con el bloque musical. Bueno, lo miro nada más, Una gran parte del repertorio posee una fuerte identificación con la música clásica, sin perder la fuerza metálica que los caracteriza. Es por ello que en el cierre de la gira guerrera, que fue en octubre del 92 en el Ópera, se presentaron con una orquesta de cuerdas e interpretaron un preludio de Johann Sebastian Bach y un fragmento de La Primavera de Vivaldi. La puesta tuvo el agregado de un video wall de 9 pantallas, 6.700 personas, así asistieron a las tres funciones. Black Sabbath hizo de todo, estas son palabras de Giardino. Rata Blanca pasó por arriba todos los prejuicios y a las grabadoras. Un montón de gente vivió de Rata Blanca y ganó dinero. Y haciendo que el heavy metal inconscientemente se hubiera puestos inesperados e inalcanzables hasta ese momento. Y hoy todavía ninguna banda de heavy metal pudo hacer ni la mitad de lo que hicimos nosotros. Si hay tipos tan capaces, no sé dónde están, porque no salen a tocar ni a las esquinas. Rata Blanca sí salía a tocar, 4 fechas promedio por fin de semana, en pubs, teatros y bailantas. Hecho este por el cual fueron muy criticados en un comienzo, pese a meter 4.000 personas por show. Nos dijeron caretas cuando nos fue bien y grasas cuando tocamos en bailantas. Pero soy del pueblo y fui a tocar para el pueblo. Esto son palabras de Jardín. ¡Se visa! Entre el cielo y el infierno de 1994 fue grabado en España con Mario Ian, Es Alacrán, y presentado en una gira latinoamericana. Fueron invitados a tocar en el festival Monsters of Rock de San Pablo, junto a Ozzy Osbourne, Therapy y Alice Cooper, Fabián, en septiembre de 1995. En 1997 concretaron otro cambio de cantante. Gabriel Marianes, Escocia, reemplazó a Ian luego de un casting de más de 100 vocalistas. Con esta formación editaron el séptimo disco titulado simplemente 7, con la intención de recuperar el terreno perdido en los 3 años de ausencia en las bateas. Vamos, cachito, con... Problema de aire, tío. Solo para Marte. We'll be right back. Comunicate con nosotros. Mándanos un mensaje de WhatsApp al 11 67 49 44 88. Radioparrilla.com.ar. Seguimos con Rata Blanca. Bueno, Giardino confirmó la separación de la banda en abril del 98. La falta de promoción del último disco aceleró la decisión, pero es cierto que no estábamos pasando por el mejor momento. Editó su primer disco solista en 1999. En octubre del 2000 se reunieron para realizar una gira por Latinoamérica, Bolivia, Chile, México, Colombia y Ecuador. Se presentaron también en Buenos Aires y editaron un disco recopilación que incluye una versión acústica de Mujer Amante como bonus track. El Camino del Fuego fue el disco del nuevo encuentro, editado en 2002, con Giardino en guitarra, Barilar en voz, Bistolfi en teclados, Guillermo Sánchez en bajo y Fernando Escarcela en batería. Además, ese mismo año editaron dos simples. La Llave de la Puerta Secreta fue el disco número 12 en la carrera de la banda. Es un disco típico de Rata Blanca, muy metalero, con alguna balada y como siempre, y también hay un blues, algo inédito en nosotros, explicaba Adrián Barilari. Hemos puesto toda la tecnología de hoy en día en beneficio de ese sonido de los 90, casi vintage. El disco suena como Magos, Espadas y Rosas y Guerreros del Arco Iris. Y la temática de las letras está basada en gran parte en el libro El Código Da Vinci. El Reino Olvidado fue lanzado en agosto de 2008, la misma fecha en que se cumplían 21 años del primer show oficial de la banda, con una firma de autógrafos que convocó a fanáticos que hicieron 5 cuadras de cola. Sus 12 canciones fueron producidas por Giardino. Y en noviembre de 2009 editaron The Forgotten Kingdom, versión en inglés de El Reino Olvidado, con la participación del escocés Doggy White, quien colaboró, por ejemplo, con Richie Blackmore en Rainbow y con, acá se me complica, doctor. Pero va bien, hasta acá va bien, ¿eh? Yngwie Malmsteen. Ahí ya no. En Rising Force. Bueno, pero pasó, dale. ¿Pasó? Sí, bueno. ¿Pasó bien? Bueno, vamos, cachito, con Noche sin Sueños, por favor. La noche está. Estás escuchando Radio Parrilla. Bueno, la última parte de Rata Blanca, que en 2010 Hugo Bistolfi se aboca a su proyecto solista y abandona el grupo, siendo reemplazado por Danilo Moschen, tecladista santafesino que participó en discos de Huff y Adrián Barilari, entre otros. En 2011, Rata Blanca se presenta en el Estadio Luna Park con motivo de la celebración del vigésimo aniversario de su álbum más exitoso, que fue Magos, Espadas y Rosas, y editan una placa en vivo con el mismo nombre, compuesto por 7 canciones. El 18 de mayo del 2013, Rata da un concierto en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas para repasar 2 grandes obras del grupo. El primer álbum, Rata Blanca, con la formación original, Blanche, Rowek, Bardechesky, Sánchez y Giardino, y el libro oculto con la formación más reciente. Y en agosto de 2015 se editó Tormenta Eléctrica, álbum compuesto por 10 canciones y un bonus track incluido en la versión digital titulado Mansión de la Divina. Cachito, ¿me podés talismán, por favor? Así cerramos el segmento de Rata Blanca. We'll be right back. En La Parrilla hay lugar para vos. Acercanos tu propuesta. Podés ser parte de nuestra programación. Mandanos un WhatsApp al 11 67 49 44 88 o por Facebook a Radio Parrilla. Bueno, el día martes fue el cumpleaños de mi hija Paola, le mando un beso grande y mañana es el de mi señora, así que veremos a ver qué comemos y le mando un beso grande también y un feliz cumpleaños. Bueno, le mandamos feliz cumpleaños, ¿no? Sumamos el saludo para Karina. ¿A qué hora tenemos que ir? Acá también Cora le mando saludos. ¿Qué hay de comer? ¿Qué hay de comer? ¿A qué hora tenemos que ir? Karina. Vamos a ir al ferroviario, ahí al enfrente al Benito Moreno. Muy bien. Bueno, mensaje de los oyentes, nos saluda desde... Perdóname, ¿vos reservaste? No, dice que no hay reserva. Me cachó y me dijeron que no reservan... todo lleno. Viernes, sábado, domingo no reservan. Todo lleno. No reservan por 6 meses, bueno. Los fines de semana no reservan. Andá con tiempo que a vos te gusta esperar, ¿eh? Sí, voy a ir a 8:30. Andá temprano. A 4:00 y bueno, si me siento a las 10, estoy bien. Bien. ¿Qué me hago? Yo ya me fui 4 veces. Nos saludan desde Puerto Tirol, provincia de Chaco. ¡Epa! Yailili Zamora, le encantó el segmento de Rata Blanca, pide más temas de Rata Blanca. Bueno, le vamos a dar más temas. Muy bien. En otros programas, porque se nos está yendo. Muy bien, tengo mensajes para Pastorina. Debe con los mensajes. Marcelito, qué grande que sos, querido. Si no cocinás vos ahí, no morfa nadie, ¿eh? Grande parrillero. Un abrazo grande acá de Bariloche, de mi amigo Zuckerman, la Mati y Zulmita. Estoy celebrando mis 38 años de casado. Un abrazo grande, Marcelo. Y a toda la mesa ahí. Chicos, el programa es un fenómeno. Bueno, muchas gracias para mi cuñado Risky, para Zulma, para Matilde y para mi amigo Zuckerman, el gran relojero que me está arreglando los relojes. Tiene nombre de superhéroe. Sí, sí. Y Argentino Junior, un personaje de aquellos. Lo podemos traer un día. Y está Superman, ¿qué tal? Un día. El cuñado también. Está para participar tranquilamente. Sí, tranquilamente. Hay otro mensaje para este. Este es un mensaje para Pastorini. ¿Cómo te va? Los residentes de Bariloche te mandamos un beso grande. Estamos acá con unos plomos que no sé si conoces. Bueno, muy lindo el programa, los estamos escuchando, muy entretenido y nos encanta lo que están hablando y coincidimos en un montón de cosas con lo que dicen. Un beso. Bueno, es Matilde, la señora de Zuckerman. Un beso grande para ella y para todos. Espero que Marito haya pescado algo y les está haciendo algo, algunas truchitas a la parrilla o algo, ¿no? ¿Tenemos algún mensaje más, Suárez? No, por mi parte ya está. Si yo te digo que cantan, lo digamos, o sea, lo pide Perla, yo se lo hago pedir a Perla en realidad. Bueno. Pero para que lo escuche ahí en el español, ¿viste? ¿Cómo no? Pero escucha, cantan, Leonardo Fabio. Wow. Sandro. Me encantó. ¿Eh? Esto explota. Y si lo dedican a Vázquez, ya no le digo, no sé por qué. Dice, pero Raquel... Así se llama el tema. A ver, bailemos. Escucha, ¿sí? Pero Raquel, déjame salir. No seas mala, Raquel. No seas mala, mi Raquelita. Pero Raquel, déjame salir. No seas mala, Raquel. No seas mala, mi Raquelita. Si mi novia le presento, Raquel me hace un mal gesto. Y dice que hasta muy tarde no puedo estar yo despierto. Pero Raquel, déjame salir. No seas mala, Raquel. No seas mala, mi Raquelita. Pero Raquel, déjame salir. No seas mala, Raquel. No seas mala, mi Raquelita. Me cuida como un bebé. Eso a mí no me gusta, me tienes que comprender, queridita Raquel, lucha. Pero Raquel, déjame salir. No seas mala, Raquel. No seas mala, mi Raquelita. Pero Raquel, déjame salir. No seas mala, Raquel. No seas mala, mi Raquelita. Pero ella a mí no me deja tener una novia. Bueno, ahí está. No seas malo, Raquel. La selección. Muy lindo tema. Cada uno le pone el nombre que quiere. No, genial. Vení, Raquel, vení con espectacular. No, me gustó, me gustó. Bueno, estuvo lindo. Ahí le mandó un beso a Perla, que por ahí está escuchando. Besito a Perla. En el español. Bueno, ¿sabes qué? Yo tengo una frasecita que... no, primero vamos a escuchar a Capusotto hablando de la nata. Porque le preguntan... A Capusotto le preguntan qué lo hace reír. Diego Capusotto, del otro lado del teléfono. ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Quién te hace reír a vos, Diego? La nata me hace reír mucho. Te está cagando de la risa. Que de alguna manera ocupó el lugar de Tato Bores. Creo que nos hizo olvidar a Tato rápidamente. Esto, boludo, es periodismo para topos y topas. Y después, bueno, en una línea obviamente mucho menor que la nata, que ya es un grosso, Olmedo, Marrone, ¿no? ¡Ay, bueno! Ahí estaba, Capusotto, porque querían hablar de Octavis, ¿no? Que se sube a las tablas. Estaban diciendo... Antes se subió la nata. Lo de Octavis creo que es peor, ¿eh? ¿Usted que no, va a ser un show con Mori Gazán? Bueno. Sí, pero mostraban, yo lo poco que vi, mostraban que ensayaba unos pasitos. Ensayaba, ¿verdad? Unos pasos con la remera de la Cámpora, tristísimo. Bueno, la decadencia. Bueno, está bien, ¿qué va a hacer? Bueno, podemos escuchar. Yo, a ver, primero, que reconozcan la voz, que creo que lo van a reconocer. Y ¿qué opinan de estas frases? Nosotros no lo sabemos. No lo saben todavía, pero a ver, pues pongo fuerte para que se escuche bien, ¿eh? Cierren los micrófonos. A ver si lo ponemos. ¿Y sabe por qué? También quisiera que me limen el buje. Con una poronga violeta así. ¿Sabe por qué no? Bueno, ¿quién era? No lo agarramos, me parece. ¿No lo agarraron? ¿Cómo no lo...? Bueno, lo pongo de nuevo. Ahí vamos, la verdad que no lo puedo creer, ¿eh? No. Igual esa, se faltó el pi ahí, ¿no? ¿Y sabe por qué? También quisiera que me limen el buje. Con una poronga violeta así. ¿Y sabe por qué no? Ricardo Iorio. Ah. Alma fuerte. ¿Eh? Me extraña que no... No lo interpretamos, después entendí lo que dijo, pero... Yo no pregunto, ¿hay lugar para Ricardo Iorio en el repertorio del rock? Vamos a ver. Bueno. Podría ser Alma Fuerte. Pero vos escuchaste lo que dijo... Sí, Alma Fuerte. ¿Escuchaste lo que dijo Iorio? Sí. Bueno, ¿qué opinan eso? Porque el tipo dice, a mí también me gustaría que me limen el buje. Y no me está hablando de mecánica, ¿eh? Vamos. Si quieren todo callado, ¿qué pasa? ¿Por qué me gustaría no? También ¿por qué ustedes. No? ¿Por qué no? Estamos en democracia y libertad sexual. No, pero yo pregunto el gusto de cada uno, no digo de qué opinan de él. Yo de momento no. Ah, bueno, está bien, no, porque. No, yo lo tengo a estrenar. Lo tengo hecho nuevo, no. Claro, él va por el segundo. Claro, yo lo tengo hecho nuevo. Yo tengo las instalaciones clausuradas. Clausurado. Pero yo de un tipo, ¿eh? Tipo. Y te bueno, dice, pero... me gustaría que. Es duro, ¿no? Es duro. Y claro, sí. Sobre todo. Tengo la teoría que ante el exceso, después uno busca nuevos horizontes. Por eso siempre es bueno tener un poco de hambre. Y sí. No sé cómo lo ven. No, es así. No, sí, porque sí, vos fíjate. Los astros del rock y eso que pueden acceder a todo tipo de situaciones. Después termina con que los extremos se unen. Claro, porque después entras en cualquier componente. Claro, en cambio nosotros somos una generación como hambrienta siempre, ¿viste? Ajá, de puertas abiertas, digo. Claro, nunca nos llenamos porque venimos con carencia básica, pero la gente del ambiente artístico ante la abundancia, me parece a mí, que después termina siendo situaciones. Muchachos, se nos pasó la hora, 10:15, el programa larguísimo, no, es como que ya no tenemos que ir, y mejor cuídense, ¿no? Si no quieren abrir la puerta. Fue amenazante lo de Cacho, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Amenazante. Bueno, así no sigue, poquito, tenemos que ir. ¿Puedo decir algo? Ciérranle. Recordarle a la gente que pagamos la... ¡Ah, claro! Están pagando la apuesta, ¿verdad? Pagó la apuesta, llegó el vino, está el champagne en el freezer. Hay muchas personas y está el postre que no sé qué es, pero está el postre, una caja muy grande. Bueno, y con esto nos vamos, muchachos. Bueno, nos vamos todos, ¿no? Sí, nos vamos todos, cierren el orto, por favor. Chao. Chao, besos.